Abajo, Juan Carlos Preus, los saludan en esta noche tan linda, tan especial como lo son todas, especialmente los martes, los jueves, cuando nos encontramos para disfrutar un momentito, aunque sea un ratito, de muy buena música, entre amigos. Lo del día de hoy, bastante, bueno, surtidito, arrancamos un poquitito así, con el baterista Steve Fiddick, un baterista desconocido para mí, pero que, bueno, ha reunido una banda realmente importante, Brian Charette en órgano, Joseph Henson, saxo alto, John Purcell en guitarra y Doug Webb en saxo tenor, un quinteto realmente que se luce, con temas cortitos, te quedan ganas de escuchar un poquitito más de este gran baterista con una onda realmente muy, muy, muy alegrona, bastante, bueno, lindo para arrancar el día de hoy. Esto no significa que lo demás venga medio plasta, medio así, medio tranqui, hay un poquitito de todo. Al menos a mí me gustó la selección que hice para hoy. Bueno, el disco es Allied Forces, Fuerzas Aliadas, publicó Positron Records el 29 de julio del año 2016. ¿Por qué lo de Fuerzas Aliadas? Bueno, el muchacho tiene alguna historia con esto de bandas militares, fue baterista y solista de Army Blues Big Band, un ensamble, una gran banda de 17 músicos con sede en Washington D.C., durante las cuales tocó música en esa banda, en esa gran banda, para 7 presidentes. Fíjate el tiempo que hace que toca en esa banda y que, bueno, ha puesto música seguramente a presentaciones, no sé, desfiles militares, qué sé yo, no se me ocurre, durante el mandato de los últimos 7 presidentes. Además de como lo que solemos ver en algunas películas, ¿no?, de grandes músicos y artistas que solían visitar a las fuerzas de su país durante la Segunda Guerra, incluso en Vietnam también. Bueno, el hombre ha hecho lo suyo, una manera de aportar a la causa, supongo yo. Así que ha tocado en el Medio Oriente, por ejemplo, para las fuerzas de ocupación. Muy bien. Cuestiones políticas aparte, nos quedamos con la música, que es la que disfrutamos, lo otro no tanto. Steve Fiddick, Fuerzas Aliadas, Positron Records, 29 de julio año 2016. Bueno, hay unas cositas más para charlar de, pero mejor lo dejamos ahí, porque mucho bla bla, compañero, y después se nos va el tiempo. Teléfono de la radio. 1560-3615, mensaje de texto y de voz, solamente los fijos. 424-267, 421-754. Estamos en vivo a través de internet, señal que puedes captar a través de la web de la radio, radiofmraices.com.ar, y de nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Bien, te cuento un poquitito acerca de lo que vamos a escuchar. Tenemos un cumple, un poquitito más adelante, promediando nuestro programa, vamos a escuchar al gran baterista Jack Desjardins. 74 pirulos cumple en el día de hoy. Vamos a escuchar ya inmediatamente a un flautista turco, suena lindo este muchacho, Eren Koskuner, después un guitarrista italiano, Antonio Feula, saxofonista francés Christophe Wallemme, el pianista israelí Omri Moore. Algo que comentábamos la semana pasada, que lo mencionamos y bueno, dije lo tengo por ahí, lo voy a traer, lo de el pianista estonio Christian Randalú y el guitarrista estadounidense Ben Monder, con un disco que grabaron juntos hace un tiempo, ya en el año 2012, Equilibrium. Vamos a escuchar eso hoy. Y tuve que agregar a último momento esto que no está publicado en la web, porque cuando sumé el tiempo digo, bueno, me queda, está medio cortito el programa, así que agregué algo más. Vamos a cerrar con Bill Frisell y Chantal Agda. Un dúo realmente lindísimo, la voz de Chantal Agda realmente me encantó. Ella es viviendo en Bélgica actualmente, no recuerdo la nacionalidad, pero ya lo vamos a ver a aclarar. Linda, hermosa voz y un dúo realmente lindísimo grabado en vivo en el Festival de Jazz de Middelheim. Bueno, vamos ya con el turco, Eren Koskuner, Respective. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fue Eren Koskuner Respective, un disco que publicó el sello Essen el 18 de mayo de este año 2018. Escuchamos el último corte de 9, Perceptual Motion. Eren Koskuner, flauta alta, baja y efectos. Dennis Hamm, piano, teclados, sintetizadores. Mike Miller, guitarra. Dan Lutz, contrabajo. John Dupré Horton, batería. Bueno, decíamos en el blog que la escucha total e íntegra de este disco. Tiene algunas cositas un tanto livianitas, así como rayanas con cercanas, con el smooth jazz, pero otras que con cierto acento o con un fuerte acento fusión, donde se luce la guitarra de Mike Miller, como lo que escuchábamos recién. Toca bien la flauta este muchacho, ¿eh? Hay algunos otros temas con flauta baja que realmente suena muy lindo también, el sonido de la flauta baja es realmente muy, muy, muy lindo. Bueno, este muchacho que tiene una educación musical en el Conservatorio de Música de la Universidad Estatal de Estambul, por allá en el año 92. Tuvo perfeccionamientos musicales en Alemania, donde tuvo contacto con la música clásica fundamentalmente y además con el jazz. Tiene una predilección especial, él mismo comenta, un interés por lo étnico desde muy chiquitito. Así que bueno, ha escuchado de todo, ¿eh? Clásica, rock, fusión, jazz. De muchos estilos, incluso folk latinoamericano también, por ejemplo, ¿no? Así que un poquitito de todo. Desconozco el resto de los discos que ha grabado y digamos el enfoque musical. Este es una muy a fusión, muy muy a fusión, si se quiere, dentro del estilo estadounidense. Pero bueno, habría que escuchar algo más. Me encantaría escucharlo, por ejemplo, tocando folk de los Balcanes con la flauta, por ejemplo. Se me ocurre que, siendo nativo de la zona, algo de eso debe tener. Bueno, en algún momento vamos a seguir buscando, a ver si encontramos algo más de este muchacho, Eren Koskuner. Muy bien, te decíamos hoy al comienzo del programa que esto de los encuentros no semanales, el del martes pasado quedó trunco, el disco completo prometido para el martes próximo pasado, que fue Solo Improvisations for Expanding Piano, por el pianista Lal Mays. Quedó ya agendado para la semana que viene. Bueno, cuestiones de fuerza mayor impidieron que pudiera salir como debía el martes pasado. Así que prometido para la semana que viene. Bueno, de todas maneras, si te das una vueltita por el blog, vas a encontrar los enlaces para las descargas del podcast en diversos formatos, de MP3, en un M3U directamente para el reproductor, en FLAC también, con una calidad superior al MP3, y además un torrent que es mucho más, más rápido, si se quiere también. Así que bueno, así está, aldemedianoche.com.ar, en la portada, en la homepage, en la parte de abajo, está la carátula que te lleva directamente a la página dedicada a los discos completos de los martes. Bueno, vamos a ir ahora con esto. Vos sabés que suena muy bien este muchacho, realmente suena bárbaro. Lo que no está nada bien en él, y bueno, en él, vamos a echarle las culpas un poquito a él y un poco a los productores, tanto del sello para el cual graba. Podríamos echarle un poquitito la culpa también a la distribuidora, que es Bandcamp, con las cuales él ha publicado y ha distribuido sus últimos discos, que son tres apenas discos. Dos en el año 16, uno en el 17, que vamos a escuchar ahora, Join Path. ¿Por qué digo esto? Porque me cansé de buscar data por donde se te ocurra y no hay absolutamente nada. Él no tiene una web personal. Tiene colgado sus publicaciones, sus tres únicos discos ahí en ese sitio, Bandcamp. Hablamos de Antonio Feula, un guitarrista italiano que suena pero muy bien, suena realmente lindo, una linda tapa también. Pero bueno, lo poquito que... Mirá, guitarrista profesional de jazz, funk, blues, con un enfoque original de improvisación y composición, diplomado en teoría de la música, ha actuado durante los últimos 15 años. Anteriormente ha tocado extensamente para las West Midlands y actualmente tiene una sede en Londres. O sea, está viviendo en Londres actualmente. Está disponible para eventos musicales en todo el Reino Unido. Fíjate, el tipo hace... O quien haya escrito esto, ¿no? Porque por ahí lo encontré en una web de donde promocionaba algunos de los encuentros, algunos de las presentaciones en vivo del guitarrista con su formación. Miembro del grupo de Antonio Feula, Jazz Quartet, Fugazi, Gypsy in Progress, The SARS, Funk Bake y The Sparrow of Paris. Abierto a nuevos proyectos y colaboraciones. Esto es mundial. Abierto a nuevos proyectos y colaboraciones. Además de estar disponible para eventos musicales. Bueno, eso es todo lo que hay de Antonio Feula, que si uno no lo escucha directamente no le da bola, ¿no? Porque hay que escucharlo para decir, ah, esto suena realmente bien. Pero bueno, nos quedamos con la música, porque esto es un programa de música, no un programa de chisme. Pero bien vendría un poquitito de data para, digamos, enterarnos un poquito más acerca del derrotero musical de este muchacho. Antonio Feula, Join Path, publicó en Luanda el 12 de noviembre del año 2017. Thank you. Bueno, decíamos, lo importante es la música. Me estoy acordando de aquella propaganda, lo importante es la cerveza. Bueno, lo importante es la música. Así que contento con ella porque lo que escuchamos es lindo, ¿eh? East, el cuarto corte de 5, que tiene un disco bastante cortito. El último corte, Tutu, una versión de aquel tema ya legendario, ¿no? Que grabó Miles por los 90, ¿eh? Tutu. Bueno, me quedé con este, mucho más lindo, East, del disco Join Path, publicó Nuanda, el sello Nuanda, el 12 de noviembre del año 2017. Antonio Feula, guitarras, John Ludlow en saxo, Giacomo Tagliabia, contrabajo, Rafael Pañé, batería, grabado en la ciudad de Nueva York, el 27 de octubre del año 2017. Decíamos que tiene apenas 3 discos este muchacho, 2 en el año 2016, este último en el 2017, y esa requete contra escueta información que leímos hace un momentito, que bueno, no vamos a repetir. Joven guitarrista italiano, residente en la actualidad en el Reino Unido. Vamos a ver si podemos escuchar algo más de él, de los del resto de los discos. Swing Gato es lo que, una de las pocas cosas que pude rescatar de todo lo que he leído por ahí, que es muy celebrado este disco, el disco debut Swing Gato, en el año 2016. Bueno, vamos a traerlo y volveremos a repetir en todo caso las 5 o 6 líneas de data que pude encontrar después de como de media hora de búsqueda por la web. Antonio Feula, Join Path, Nuanda, 12 de noviembre del año 2017. Allá fue. Bueno, vamos ahora a esto, ¿eh? Decíamos cumpleaños hoy, 9 de agosto, cumple 74 pirulos el gran baterista Jack Dejonet. ¿Qué podemos decir de este muchacho, de este hombre ya, grandotote él? De este hombre que siendo muy muy jovencito formó o integró la banda de Charles Lloyd por una época en la que también estaba el pianista Keith Jarrett. Siempre comentamos, ¿no?, que de la banda de Jarrett no solamente salió el gran pianista aquí, de la banda de Charles Lloyd, no solamente surgió la enorme figura del pianista Keith Jarrett, sino también este por entonces muy jovencito baterista Jack Dejonet, que ha hecho absolutamente de todo. Bueno, años después, muchos años después de haber paseado su talento por innumerables bandas, tocó con Jackie McLean, tocó con Herbie Hancock, con Joe Henderson, tocó con Bill Evans, por allá sobre fines de la década de 60. Dejó a Bill Evans y pasó a la banda de Miles, con quien estuvo 3 años, y formó parte de aquel disco seminal de jazz rock, como es Vicious Brew. Tocó con Wayne Shorter, con Chick Corea, Lee Konitz, Miller's Beatles, Freddie Huber. Bueno, con Jarrett, decíamos, años después, se juntó para formar parte, durante larguísimos años, del enorme trío de jazz acústico, el Keith Jarrett Trio. Bueno, ¿qué ha hecho este hombre? De todo. Lo último que ha hecho, te digo que, bueno, estuve a punto de traerlo, pero ya lo hemos presentado. Como también hemos presentado lo que vamos a escuchar ahora, lo último de él, que acaba de grabar, que puso en la calle el 9 de junio del año pasado, es un disco realmente lindísimo, junto a Larry Grenadier, John Medeski y John Scofield, titulado Hudson, muy pero muy lindo. ¿Por qué lo de Hudson? Bueno, porque aparentemente de la zona de Hudson es hacia el norte de la ciudad de Nueva York, en pleno bosque, en plena naturaleza. Ahí ya han ido a vivir muchos, escapando del ruido de la gran ciudad, teniéndola cerquita también, pero lejos del ruido. Estrellas de todo tipo de cine, de rock, y obviamente también estos 4 muchachos han ido por allá, inspirados por el paisaje, han grabado Hudson, un disco que hemos presentado oportunamente. Y hoy vamos a escuchar un disco que también pasó por aquí, ya de un poquitito, no tan viejo, pero un poquitito más. Publicó SM el 6 de mayo del año 2016, In Movement, en movimiento, en trío con Ravi Coltrane y Matthew Harrison. Además de todo lo que comentábamos, que tenemos pila para hablar de Jack Dejonet, pero como decíamos hace un rato, esto no es un programa de chismes, sino de música, así que ¿qué más podemos comentar? Bueno, ha hecho de todo y además él compone con el piano, como tantísimos músicos, pero además es un buen pianista. Lo he escuchado en algunas grabaciones, en algunos videos, y suena realmente bien. Es un experto pianista, pero suena bien. Y publicó un disco, Return, en un sello, déjame que lo busque por aquí. Bueno, no me acuerdo cómo se llama el sello este, pero que se dedica exclusivamente a publicar vinilos. Y bueno, imposible de encontrarlo en la web, salvo que alguien tenga ese vinilo, lo ripee y lo ponga a consideración o a disposición de todos nosotros. Imposible dar con ese disco rechón para escuchar a Jack Dejeuner tocando el piano, que por ahí si uno busca por la web hay algunos videitos donde se lo escucha bien, lindo, lindo. Bueno, ya vamos a pasar a escuchar este disco publicado en el año 2016, El Movimiento, Jack Dejeuner, Rabbi Coltrane, Matthew Garrison. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, lindísimo, ¿eh? Este en movimiento supone un poquitito esta cosa de... No de un resumen de su carrera, porque en un solo disco resumí su carrera absolutamente imposible. Pero sí, digamos, un salpicón, ¿no? De toda su trayectoria musical, por ejemplo, hay un tema, Blue and Green, el cuarto corte, una referencia a Miles, a Bill Evans. Tenemos el primer corte, Alabama, donde él de alguna manera rinde homenaje a quienes dejaron su vida o entregaron su vida y sus esfuerzos y su lucha por los derechos civiles. El tema que escuchamos recién, Dos Jimmys, una alusión directa a Matthew Garrison, a Jimmy Garrison quiero decir, y Jimi Hendrix, Por ejemplo, ¿quién no vivió la época de Jimi Hendrix y estuvo seducido por su música? Obviamente, el gran Jack DeJohnette también. Porque, como decíamos hace un momentito, ligarlo a un estilo en especial, imposible. El hombre ha hecho absolutamente de todo. Y además ha estado justamente en cada uno de esos lugares donde se ha gestado las distintas revoluciones del género a lo largo de los años. Hoy cumple 74 pirulas el gran Jack DeJohnette. Feliz cumple, un gran disco este, In Movement, publicó SM el 6 de mayo del año 2016. Bueno, Ravi Coltrane, saxo tenor, soprano y sopranino, Matthew Garrison, bajo eléctrico y electrónicos, batería, piano y percusión electrónica, Jack DeJohnette. Bueno, ahí fue. Lindo, lindo. Vamos a ir ahora a este otro contrabajista francés, Christophe Guillaume. Lindo también, muy lindo. La propuesta, también dentro de esta onda fusión que venimos con la cual venimos de, o sobre la cual venimos navegando estos últimos minutos, participa del proyecto de este On Project de Christophe Guillaume, un disco que publicó Bonsai Music el 5 de mayo del año pasado, 2017. Participa el gran guitarrista Manu Kodja, que le da siempre ese tono tan característico de la guitarra áspera, por momentos casi desentonada, un estilo muy particular de Manu Kodja. Emil Parisien en saxo tenor alto, Didierik Wisles en clavinet, Pierre Alain Tocagné, batería. Claro, con ese apellido, ¿qué va a tocar? Tocagné, toca. Uy, qué chiste malo. Mamita. Matecito. Ya prontito nomás. Prabhu, Eduard, en tablas y percusión. Y el propio Christophe Guillaume en bajo eléctrico y contrabajo. Lindo disco este, On Project, publicó Bonsai Music el 5 de mayo del año 2017, Christophe Guillaume. We'll be right back. Christoph Wallem on Project Bonsai Music, 5 de mayo año pasado 2017, conocido también como un músico viajero, este muchacho que, bueno, no es novedoso, no es novedad que los músicos de jazz se inspiren en fuentes lejanas, o no tanto, pero sí en búsqueda permanente de nuevas inspiraciones. En el caso de él, un gran viajero, ha estado viviendo en el exterior durante algún tiempo, por ejemplo en la India, en el Líbano. Y este tema, Makali, tiene un cierto aire así, un poquitito a ritmos de aquellas tierras, ¿no? Un disco orientado casi pura y exclusivamente a la fusión, con una onda rockera realmente linda, algo muy diferente, un proyecto absolutamente diferente a lo que le hemos escuchado en anteriores trabajos, más dentro de la corriente principal de jazz. Y para esta oportunidad, para este proyecto, este On Project, reunió un quinteto, los mencionados Emil Parisien, saxo alto y tenor, Manu Kojia, guitarra, Diderik Wisles en clavinete, Pierre Alain Tocanié, batería, Prabhu Edouard en tablas y percusión, y el propio Christoph Wallem, bajo y contrabajo. Muy lindo, ¿eh? Escuchamos Makali, el cuarto corte de 11 que tiene, de este On Project, una tapa muy, muy linda. Ahí estamos publicando las tapas en nuestro perfil de Facebook. Y si la miramos un poquitito mejor, a ver, la voy a abrir por acá. Sí, tiene ese aire así, esa estética muy, muy árabe, si se quiere, ¿no? Se me ocurre a mí. Bueno, dejemos de decir macanas y vamos a escuchar ya esto. Vos sabés que este muchacho, una vez te presentamos hace un tiempo atrás un disco que publicó el sello, no recuerdo cómo se llama el sello, bueno, pero sí el músico dueño del sello, Avishai Cohen, contrabajista, porque hay un Avishai Cohen trompetista, ¿eh? Ambos israelíes, pero este es el popular contrabajista Avishai Cohen, que además se ha tomado ese trabajito de ir en busca de nuevos talentos, siempre mencionamos, ¿no?, como una lejana y pequeña tierra, pequeño país, ha aportado sobremanera, ¿no? No solamente en números, sino en calidad, una gran calidad de los músicos que han surgido de aquellas tierras. Y en aquel disco, en el cual él presentaba a nuevas esperanzas del jazz israelí, uno de sus favoritos, Omri Mor, el pianista, un muy jovencito pianista, es su preferido de todos los que él ha recopilado y ha llevado a su sello para grabar sus primeras grabaciones discográficas. Este es el debut de este pianista, Omri Mor, que lo hace bajo un sello propio, el Omri Mor Music. Publicó este It's About Time el 30 de marzo de este año, con un cuarteto más cuatro músicos invitados. El cuarteto, obviamente, su papá musical, el contrabajista Avishai Cohen, Karin Siad en batería y Michelle Alibó en guitarra baja. Lindo, pero muy, muy lindo debut de Omri Mor, It's About Time. Thank you. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, muy lindo, ¿eh? Qué lindo el jazz, ¿no? El jazz en términos generales, ¿no? Porque esta cosa de, como siempre comentábamos, ¿no? De fusionarse con cuanto ritmo ande dando vuelta por ahí. Y como los músicos provenientes de distintos lugares traen su bagaje cultural y lo que puede encontrar en derredor, como en el caso de Cristóbal M., que decíamos que se ha trasladado a vivir a distintos lugares y a mamar de la cultura, el propio Henry Moore hace lo mismo, quizá con un camino diferente, porque el muchacho ha estado viajando y tocando con músicos de renombre internacional, viajando por todo el mundo, y allí donde cae, trácate, como quien cualquiera de nosotros va y compra un souvenir, se saca una foto con el monumento o ícono del lugar. Este muchacho seguramente, además de eso, para llevarle cositas a la familia, contactarse con los músicos locales, comprar música local, escuchar música en la calle, por qué no grabar algún sonido. Y de resulta de todo esto, una mezcla realmente fascinante como la que escuchamos en este disco debut del pianista israelí Henry Moore, como de tantísimos otros músicos de los buenos, ¿no? Que hacen que la experiencia musical sea realmente una tanto buena para ellos como para nosotros. Este muchacho que, influenciado por músicos de jazz contemporáneo, músicos de música clásica, árabe, andaluza, del norte de África, del Líbano, un poquitito de todo. Y aquí, como músicos invitados, tenemos, dado los apellidos, percusionistas y voces, también apellidos árabes, ¿no? Que no te los voy a nombrar porque realmente dificilón. Pero dan cuenta de este bagaje cultural que él ha traído para este debut, It's About Time, que publicó su propio sello el 30 de marzo de este año. Escuchábamos el quinto corte, Zarca, y decíamos hace un momento que, bueno, un padrino, apadrinado por el gran contrabajista israelí Avishai Cohen, propias palabras de Cohen, dice: conocí a Omri hace años, cuando aún era un adolescente. Ya era por entonces uno de los mejores pianistas, o de los pianistas más impresionantes que yo había oído hasta la fecha. Omri posee algunas habilidades raras que lo ponen a otro nivel frente a otros pianistas. He tocado con él. Cuando actuamos siento que no hay límites. Omri es mi pianista favorito. Bueno, Henry Moore piano, Avishai Cohen con trabajo, Karin Siad batería, Michelle Alibó guitarra baja y un baterista, Donald Contomanú, este me sale bien, y tres percusionistas que aportan su voz también. Nombres árabes, ahí déjalo ahí, no nos vamos a meter en líos. Te dije, el disco It's About Time publicó su propio sello el 30 de marzo de este año. Muy, muy lindo. Bueno, los dos últimos. Te decía que hoy nos vamos a ir medio temprano, ¿no? Yo viendo que me sobraba un poquitito el tiempo, agregué a último momento un disco que tengo hace tiempo y que lo escucho. Realmente muy, muy lindo. Otro gran músico. De una trayectoria enorme también, si se quiere no tan diversa como la de Jack Dejonet, por ejemplo, el hombre siempre ligado dentro de un esquema muy propio, con un sonido que él ha logrado construir. Hablamos de el guitarrista estadounidense Bill Frisell, aunque hemos escuchado a Frisell tocar fusión, por ejemplo. Te recomiendo mucho los dos primeros discos que grabó junto a Lal Mays, que de paso recordamos que Lal Mays va con su solo Improvisations for Expanding Piano, su último disco como líder, grabado en el año 2000, va como disco completo la semana que viene. Escuchamos los dos primeros discos con un neto corte fusión de Lal Mays, el primero homónimo Lal Mays y Street Dreams, El segundo, donde Bill Frisell toca la guitarra eléctrica con un tono muy, muy, muy rockero, si se quiere, muy diferente. Bueno, el hombre también se ha dado esos gustos, pero muy, muy fiel también a su propia línea, ¿no? Que realmente es fenomenal, un estilo realmente lindísimo. Y para este disco, un disco grabado en vivo durante el Festival de Jazz en Middelheim, el 25 de mayo de este año, publicó el sello Glitterhouse con la cantante holandesa radicada en Bélgica, Chantal Agda, con una voz realmente, realmente lindísima, ¿eh? Y entre los dos hace una dupla fenomenal. Escuchemos Chantal Agda, Bill Frisell, Live at Jazz Middelheim. Taught us to know Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Muy lindo, Bill Frisell, Chantal Agda, Live at Jazz Medellín, publicó Glitter House Records el 25 de mayo de este año, 6 cortes, el último escuchamos Son, pero muy lindo, che, vos sabés que me la paso buscando voces femeninas, ¿no? Y así como encuentro muchas, descarto tantísimas otras. La voz de esta mujer me gustó muchísimo, viste que pasa lo mismo en este ambiente como en el ambiente rockero, en el pop. Cari Lindas, con alguna vocecita más o menos y sácate a grabar. Bueno, Juira de ahí, por lo menos para mí. Pero la voz de Chantal Lacdan me gustó muchísimo. Y bueno, y hacen una dupla realmente fenomenal. Con un repertorio que no podríamos mencionarlo como estrictamente jazzero. Son muchas canciones pop, la mayoría de estilo pop, ¿no? Muchas de las canciones de la propia pluma de Chantal Lacdan. Se conocieron hace un tiempito. Y tocaron, grabaron algo y fueron invitados para participar de este festival. Y según por López, palabra de ella, apenas si repasamos algunas cositas en el vestuario. Y bueno, las sorpresas estaban por darse sobre el escenario, improvisaron mucho sobre el escenario. Algo bastante fácil para quienes están acostumbrados a eso, ¿no? Sobre todo, y obviamente el gran guitarrista Bill Frisell, que aquí se lo escucha con un aire muy jocoso, si se quiere, alegrón. Muy, muy lindo este Live at the Jazz Medellín. Publicó Glitter House el 25 de mayo de este año. El disco agregado, ¿no? Porque, bueno, veníamos un poquitito con el tiempo de sobra. Y bueno, ahora sí, vamos a ir con esto. La semana pasada escuchamos Absence por el pianista estonio Christian Randalú, junto al guitarrista estadounidense Ben Monder y el baterista, no recuerdo la nacionalidad, bueno, Markku Skinnari, finlandés, ahí está, el baterista finlandés Markku Skinnari. Y en la data del disco, que por suerte era mucha, en la data obtenida en el sello SM, hacía referencia a que el productor y dueño del sello SM, Manfred Heischer, habiendo escuchado aquel disco Equilibrium, un disco que publicaron en el año 2012, publicó Fresh Sound New Talent, el sello español, en dúo con Randalú y Monder, como que lo motivó, lo inspiró al productor para proponerle a Skinnari, al baterista Skinnari, y forman un trío para grabar este gran disco que escuchábamos la semana pasada, Absence, con una foto realmente, una foto de tapa realmente preciosa. Así que bueno, motivado yo también por aquel disco, decidí traerlo para hoy y cerrar con él. Hablamos de Equilibrium, en dúo con el pianista Christian Randalú, el guitarrista Ben Monder. Publicó Fresh Sun New Talent el 1 de julio año 2012. Lindo, pero muy muy lindo para la despedida de hoy. Bueno, nada más, Juan Carlos Preus con la programación del día de hoy, Lucito Cid en controles. Te esperamos el próximo martes con el disco completo L'Almei Solo Improvisations for Expanding Piano, y la semana que viene con una programación similar. Date una vueltita por nuestro blog aldemedianoche.com.ar por información de la que podamos ofrecerte, no mucha no hay, pero bueno, orientarte para que vos hagas tu propia búsqueda. Muy bien, esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias, ojalá la hayas pasado re lindo, ¿eh?